de la nuit. Presley sur Galaxy. dado, niña. Thank you.

Eso es. Vamos, vamos, ya está. Let's put it on. Back. merveille.